Brasil 2014. Una oportunidad para la región. El Mundial a celebrarse este año en Brasil es una oportunidad única para nuestro país vecino, pero también para la región. Un evento de estas características significa un impulso extraordinario a la economía con efectos residuales difíciles de dimensionar en su plenitud. Impacto económico y números asociados a la organización en Brasil. El estudio más serio, al respecto, estima el impacto en la economía brasileña, derivado de la Copa del Mundo, en cerca de 63 mil millones de dólares en el periodo 2010-2014. Desmenuzando este impacto, observamos que de ese número, 50 mil millones se producirán por el aumento de la producción nacional de bienes y servicios, y solamente 2 mil millones en los gastos derivados del turismo. Esto significa para el periodo 2010-2014 un aumento de más 2.17% del PBI total del año 2010, solo por la organización del Mundial. La Copa del Mundo de Brasil significa para el país la modernización de su infraestructura, mejoras en la hotelería, mejoras en los servicios aeroportuarios, de redes viales, de telecomunicación y otras que modificarán la forma de vida en las ciudades anfitrionas principalmente. Como una pequeña prueba de esto, el Mundial tendrá un impacto estimado en los PBI municipales de 6.500 millones de dólares, siendo Río de Janeiro la ciudad con mayor impacto, con crecimiento de 440 millones de dólares en su PBI. Estos 6.500 millones de inversión se distribuyen principalmente en 2.000 millones para la construcción de nuevos estadios, 1.300 millones a ampliar y mejorar los servicios hoteleros, 1.200 a la reurbanización y puesta en valor de las ciudades participantes, y 530 millones para ampliar y mejorar la capacidad instalada de la red aeroportuaria. La inversión en servicios hoteleros posiblemente sea insuficiente para cubrir la demanda esperada, por lo que se evalúa contratar cruceros para cubrir la demanda insatisfecha. En cuanto a la mejora de la infraestructura de telecomunicación, se esperan inversiones finales en el orden de 138 millones de dólares solo para procesar la cantidad de datos asociados al evento, con la contratación de más de 1.000 profesionales del área de IT. Se pondrán en valor y se aumentarán la cantidad de autopistas y rutas por un total de 4.344 kilómetros, con una inversión cercana a los 640 millones de dólares. En la mejora de los aeropuertos y su capacidad se invertirán finalmente aproximadamente 540 millones de dólares, pasando de 114 millones de pasajeros por año a una capacidad de 166 millones de pasajeros anuales. Estos son impactos de gran implacencia para el futuro de estas ciudades. Se estima que el turismo receptivo brasileño pasará de un estancamiento cercano a los 5 mil millones de turistas año a casi 9 millones en 2018. El techo turístico en Latinoamérica lo tiene México con un récord de 21 millones de turistas al año. El legado de los estadios puede ser el diferencial que posicione a la Liga Brasileña como una de las mejores del mundo. Si los estadios son utilizados por los clubes como unidades de negocio modernas con centros comerciales, salas de conferencia y actividades de todos los días, se potenciaría la facturación. Una mayor facturación permitiría mantener a los jugadores de renombre por más tiempo antes de emigrar a las ligas más competitivas del resto del mundo, elevando el nivel de certamen local. Un ejemplo concreto surge en Alemania, donde Schalke 04, desde la construcción de su nuevo estadio en Veltins Arena, se ubicó como uno de los 20 clubes de mayor facturación en Europa. El Barcelona y el Milan están analizando proyectos similares para permitirles mejorar sus ingresos. En materia de impactos al empleo, la organización del Mundial agregó un total de 3.63 millones de nuevos puestos de trabajo, que si bien son temporarios, colaboraron en un incremento del poder de gastos del mercado interno. El Mundial en contexto. La Copa del Mundo de Fútbol es el hecho de mayor convocatoria del Mundial y para respaldar esta información solo bastan unos pequeños ejemplos. El Mundial del 2006, la pauta publicitaria mundial creció un 5.1% durante el Mundial. La pauta publicitaria mundial asociada al Brasil 2014 se espera que alcance los 2 millones 900 de dólares. Los premios que se reparten a las selecciones nacionales por participar en el Mundial alcanzan los 576 millones de dólares, con premios desde 35 millones para el equipo campeón a 9.5 millones para el último. Solo en Brasil, la pauta publicitaria equiparía a la inversión publicitaria del Super Bowl norteamericano, con empresas como Ambev, Coca-Cola, Itaú, Johnson & Johnson, Hyundai, Nestlé, Oi, Magazine Luiza y invirtiendo 2 millones de dólares por cada competencia. Las principales marcas del mundo son sponsors de las 32 selecciones participantes, con Adidas, Coca-Cola y Nike, como las marcas con mayor presencia, y ninguna selección cuenta con menos de 15 patrocinantes. Si bien son números impactantes, siempre subyace la pregunta si los ingresos derivados de una Copa Mundial repagan lo invertido al país organizador. Esta es una discusión falaz que desvía el foco de atención y quiere transformar el análisis de los megaeventos deportivos en meros análisis empresarios. Este tipo de eventos significan apuestas a saltos cualitativos a nivel social. Lo que Brasil pone en juego no es una cuestión meramente económica. La posibilidad de organizar el Mundial es la posibilidad de demostrar al mundo capacidad de liderazgo. Ponerse al frente del evento que convoca al mundo y transformarse por un mes en el centro del universo son los mayores activos de una organización exitosa debe considerar y planificar para no desaprovechar el potencial de posicionamiento. En definitiva, es un juego de reposicionamiento político en el concierto de las naciones. No es casual que en el contexto que la FIFA, uno de los mejores operadores políticos del mundo, asignara 3 de los 4 mundiales del periodo 2010-2022 a 3 integrantes de los denominados BRICS, Sudáfrica, Brasil y Rusia, y a una de las economías de mayor desarrollo fuera de ellos, Qatar. Para la región, por su parte, es una oportunidad para respaldar las posibilidades de que Latinoamérica tome un lugar preponderante en la geopolítica de los próximos años. Entendemos que esa es la forma correcta de mirar, más allá de lo estrictamente deportivo, y este acontecimiento de gran escala. Ponerse al frente del evento que convoca al mundo y transformarse por un mes en el centro del universo son los mayores activos que una organización exitosa debe considerar y planificar para no desaprovechar el potencial de posicionamiento. Staff Deloitte 2014, Brasil 2014, una oportunidad para la región. 12 de octubre de 2014. De Deloitte, sitio web, http://www.deloitte.com/mx/